de cuerpo entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad, orgasmos y anorgasmos, Kama Sutra y Kama Mía, plurisexualidad, mañaneras y nocturnas, genitalidad por la placeres y para el placer. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. Escúchalo los lunes a las 10 de la noche en Radio Placeres 87.7 FM. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Sadomasoquismo chileno 1. El rostro cuadrado en las pantallas de TV, su voz metálica y luminosa señala en forma implacable. Se abrirán las anchas alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor, mientras mi puño comienza a ingresar a tu negra vagina que clama por más dolor y sexo a la vez. Y los aviones sueltan las bombas como pequeños racimos celestiales, y la moneda arde en llamas, como tu dorado cuerpo, que exige otro latigazo más en la espalda de cisne. Esa espalda cansada de azotes, en los rostros de los torturados, en los diversos centros de los agentes negros, que colocaban electricidad en la punta del pene, ese mismo pene que tanto te gusta chupar, y me gritas, acábame en la cara, acábame en la cara, mientras Allende clama, viva Chile, vivan los trabajadores, y tu grito de orgasmo final se funde con la radio que emite el bando número uno, que avisa que se tienen que presentar como corderos al matadero. Como cuando te pusiste un jumper de látex y me gritaste que te destrozara el chico, y los balazos acosan la casa de gobierno, se escucha el disparo final y el silencio eterno. Ha caído el líder y tú gritas nuevamente, otro orgasmo más, que te contorsiona como la mujer de goma, como un torturado en la parrilla, como un caracol del jardín con limón, como el bicho del erizo que mi padre se tragaba en medio de las arcadas de sus hijos que durante años escucharon el discurso, ese maldito discurso, y tus ojos se llenaban de agua y había que servir más vino, porque con el alcohol hay degeneración, y si no creen, hagan el amor con una mujer cura y verán que no miento. Sadomasoquismo chileno, sadomasoquismo chileno, esa mezcla brutal y venenosa que envuelve mi cerebro. Allende, Allende, el pueblo te defiende. Augusto, Augusto, el pico te entra justo. Augusto, Augusto, el pico te entra justo. Augusto, Augusto, el pico te entra justo. Bueno, lo que escuchaban era a Cristóbal Álamon, sadomasoquismo chileno, autor también del poemario Neopren, en el año 1996. Este poemario, sadomasoquismo chileno, es del año 2002. Este poeta nació el 24 de julio del año 69, tiene 45 años, y el prólogo de esta edición, que es de editorial La Cáfila, lo escribe Francisco Núñez Lozano. Son 55 páginas donde pueden encontrar poemas como Sadomasoquismo chileno 1, Sadomasoquismo chileno 2, Barco curado, Aullido porteño, Mujer droga buena y Mujer droga mala, entre otros poemas. Tuvimos la oportunidad de conversar acerca de este poema, Sadomasoquismo Chileno, le preguntamos a su autor, a Cristóbal, de dónde había sacado la inspiración para este poemario. Nos contó también de que hizo un viaje a Holanda, donde pudo disfrutar de un restaurante donde en la carta se venden tragos, comida y cuadros sadomasoquistas. Y también nos contó un poco acerca de la relación entre la relación sexual sadomasoquista y el discurso de Allende, que en el fondo es lo que construye este libro, Sadomasoquismo Chileno, del año 2002, editorial La Cáfila. Y vamos a escuchar esa entrevista, pero antes vamos a saludarle. Estoy con Raúl, con Sofi, con Felipe y con Aldana en los controles. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos en cuanto a la conexión con el mundo virtual, pero que ya se solucionaron gracias a la maestra que tenemos en la mesa de control. Master. Las perillas. Las perillas. Jugando con las perillas. Y bueno, no sé, los invito a escuchar la entrevista, que fueron enviadas por internet las preguntas y que el escritor las respondió en una grabadora, que es lo que van a escuchar ahora, a continuación. En el año 1998 yo realicé un viaje a Europa por casi unos 2 meses recorriendo diversos países, entre ellos Holanda. Ahí conocí Ámsterdam y específicamente el Barrio Rojo. En ese tiempo estaba en su máxima plenitud, porque al parecer hoy día actualmente, sobre todo en lo que significa venta de drogas vegetales, han colocado restricciones que en ese tiempo que yo fui no existían. Es decir, que todas las drogas vegetales que podían existir en el mundo, hongos, peyote, marihuana, se vendía en negocios en forma libre. Eso producía que el barrio fuera bastante complejo en lo que se refería especialmente al sexo. Yo, el año 98, se habían realizado las Olimpiadas Gay en Ámsterdam y yo llego como una semana después que se habían terminado. Por lo tanto, el ambiente seguía siendo bastante festivo en ese lugar. Me di cuenta de que lo que estaba de moda en ese tiempo era el sadomasoquismo, como en ventas de objetos, que eran las máscaras de látex, los látigos, que estaban en diferentes negocios. Era como la onda del lugar. Entonces, recorriendo el barrio chino, porque estuve más o menos unos 4 días visitándolo todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche o 2 de la mañana, porque para mí, en forma personal, fue como un Disney World estar ahí. Era un lugar de entretención tremenda. Entonces, conocí un restaurante sadomasoquista, no recuerdo el nombre, pero era casi todo negro y plomizo. El lugar era muy bonito, muy elegante, tenía un escenario al centro. Tú llegabas y te atendían chicas sadomasoquistas vestidas con sus trajes de látex, y te sentabas y te pasaban 2 cartas. Una carta era lo que se podía comer, que la carta también tenía, estaban los platos, estaba todo giraba en torno al sadomasoquismo, pero también había una carta de lo que te gustaría que te hicieran en el escenario, y eso también tenía un precio. Cuando yo entré, había un anciano, 75 años yo creo, flaco, y estaban caminando una mujer sobre su cuerpo. Él estaba solamente con pantalones, tenía el torso desnudo, y estaba tirado en el suelo, y una mujer caminaba por sobre él con tacos. Y se escuchaba un poco el gemido que hacía, y era bastante oscura la iluminación del acto, pero habrán caminado unas 3 mujeres con tacos sobre el tipo, y se levantó y se fue. Y entonces durante la noche se fueron pasando, tú podías pagar porque te escupieran en la cara, porque te escupieran dentro de tu boca, porque te insultaran o te pegaran cachetada. Y la lista de las cosas que te podían hacer era bastante larga y iba en aumento. Era bastante caro el lugar, por lo tanto yo andaba con una niña, debo haber pedido algo para tomar y para comer, muy muy poco, porque en realidad era bastante alejado del presupuesto que nosotros teníamos. Pero fue bastante impresionante conocer ese restaurante y en realidad toda la onda del sadomasoquismo. porque yo cuando vuelvo quedé bastante impresionado con lo que era la gráfica sadomasoquista, el bondage, las mujeres amarradas, y no sé por qué lo comencé a asociar un poco con la dictadura, con Allende. Hice una mezcla que fue en mi cerebro y que fue bastante libre, y pensé que la figura de Allende podía convertirse en una figura sadomasoquista de Chile, debido a que el proceso había sido tan doloroso, el proceso político vivió el año 73 y después toda la dictadura de Pinochet, pero a la vez el proceso de liberación con que se había llevado, y la figura de Allende, cómo se había convertido en un mito y en un lugar de alegría. Ya la gente ya la tenía, Allende está en las poleras de la gente, está en sus casas, en cuadros. Entonces había una especie de dolor y de placer, que son los dos conceptos que se funden en el sadomasoquismo, que podían también fijarse en la figura de Allende. Y decido hacer este poemario con la figura de Allende y la figura del sadomasoquismo. Y incluso en el texto se puede leer un trozo de un discurso de Allende y también un trozo del discurso del Marqués de Sade, como el personaje ícono del sadomasoquismo, en la contraportada del libro. Esa es la razón por la cual yo escribo Sadomasoquismo Chileno y lo empiezo a montar en bares de la ciudad. Esto fue entre el año 2000 y 2002 y 2003. El libro sale el 2002, pero yo empecé a trabajar ya en un concepto de recitar, pero con un poco de performance. Utilizaba una niña con una máscara sadomasoquista de látex que se entraba al evento con portando una foto de Allende y se rodeaba de velas. Y estaba semidesnuda, y después entraba yo a recitar, lo que creaba en el público bastante impacto, porque en ese tiempo, en los 2000, incluso todavía, hoy día Allende sigue siendo una figura, la cual si tú la utilizas un poco para como soporte artístico y mezclarlo con el sexo, le provocaba cierto rechazo, sobre todo a la gente allendista o más ligada a él. Eso es un poco de por qué yo escribo Sadomasoquismo Chileno y el rollo un poco que existe entre esta figura y esta estética con la figura del presidente. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Tu amor, oh. Eso un moco para los Paco. Arde, arde, arde Paco, arde, arde, arde Paco, sí. Dale un mordisco a la delincuencia. Genocidas del mundo, a la cárcel. Radio Placeres contra los verdaderos delincuentes. 87.7 FM. Radio Placeres. Radio Placeres te indica la hora. Es la hora de darse un beso. ¡Muah! ¡Ay, qué chico! ...87.7 Radio Placeres. ¡Ya! ¡Corta! Escucha Radio Placeres, la gitana del día. Quiero viajar en tu carreta sideral y recorrer el universo en un momento, adivinar dónde escondes el lunar y poderte recordar. Si quieres conocer a alguien o tener una cita o compartir información, escríbenos a De Cuerpo Entero 87.7 @elgmail.com o al Facebook De Cuerpo Entero All Night Long. Me gusta que me quemen. ¡Ay! Caso 29. Fetichismo sadomasoquismo. Se trata de un hombre joven y fuerte, de 26 años. Nada en el sexo opuesto excitaba su sensualidad, excepto los zapatos elegantes en los pies de una mujer de grandes pechos, sobre todo si estaban fabricados con charol y tenían tacones altos. Los zapatos solos, sin la mujer, le bastaban. Verlos, tocarlos y besarlos le proporcionaba el placer más grande. El pie femenino, desnudo o cubierto con una media, no le hacía efecto alguno. Desde niño sentía debilidad por los zapatos de mujer. X era potente. Durante el acto sexual, la mujer debía estar elegantemente vestida y, sobre todo, debía tener puestos unos zapatos bonitos. En el momento de mayor excitación, se le venían al pensamiento ideas crueles relacionadas con los zapatos. Imaginaba con deleite la agonía del animal del que provenía el cuero. A veces sentía el impulso de llevarse pollos y otros animales cuando iba con una prostituta, a fin de que ella los pisara con sus bonitos zapatos y le proporcionara placer. Llamaba a esto sacrificios ofrecidos a los pies de Venus. Otras veces hacía que la mujer anduviera sobre él con los zapatos puestos, apretando con todas sus fuerzas. Puesto que no sentía el menor placer sensual con las mujeres, hasta el año anterior le había bastado con acariciar los zapatos femeninos que le gustaran, logrando así la eyaculación y una satisfacción completa. Del libro del Dr. Richard von Kraft, pionero de la sexología y medicina forense. Catálogo de pasiones excéntricas. Psicopatía sexualis. 69 testimonios o registros de diferentes psicopatías sexuales. Aunque la editorial se llama La Máscara, pero la colección se llama Malditos Heterodoxos. Así que no sé en realidad si son tan psicópatas estas psicopatías, estas torceduras o estas pasiones excéntricas. Así me gusta más llamar. Sí, pasiones excéntricas. Vamos, Raúl, con tu sección de Liberen Sexy. Oye, ¿no? Hay un montón, hay un, o sea, hay una colección de juguetes para. Tenemos la mesa llena, la mesa llena. Recuerden que tienen un 10% de descuento. Si escriben a la página Facebook de Liberen Sex durante este rato para adquirir alguno de estos juguetes. Bueno, antes de hablar de los juguetes que tenemos acá en la mesa, bueno, soy Raúl, para los que no me están viendo, pero sí escuchando. Antes de hablar de los juguetes que tenemos acá en la mesa, les voy a comentar una película en nombre de DJ.G, que no está presente, pero sí con su recomendación cinematográfica de la semana. Bueno, una película que se llama La secretaria del director Steven Chamber, y actúan James Spader, Maggie Heinlein y otros que no vale la pena nombrar porque no salen mucho en la película. Es una película que se llama La secretaria. La pueden encontrar en Repelis. Ustedes ponen Repelis, película La secretaria en Google y la van a poder apreciar completamente. Tiene dos categorías de género, una es cine erótico y la otra es cine comedia. Dura 1 hora 51 minutos y trata de lo siguiente. Al comenzar la película vemos a Lee, muchacha joven, con un madero en su espalda, cual crucifijo llevara Jesucristo en algunos tiempos atrás, si que existió, y si que anduvo con crucifijo, pero una de esas maderas colgando de su espalda y haciendo las labores que hace una secretaria, por ejemplo, corcheteando con la cabeza o tratando de contestar el teléfono con las manos sujetadas atrás de la espalda. Luego de ese episodio, lo interesante es que se hace como una rememoranza de los 6 meses anteriores de la protagonista, donde había salido de un psiquiátrico en el cual había sido internada porque ella tenía la costumbre de satisfacer sus placeres o liberar alguna energía reprimida, de cortarse y de inferirse heridas, de quemarse y de hacer algunas prácticas que para su familia, poco natural, parecían ser algo desquiciadas. Entonces decidieron internarla en un psiquiátrico. Papá alcohólico, mamá sobreprotectora, con conflictos de pareja que repercutían en la personalidad de Lee. Bueno, Lee, en su pueblo natal, no les voy a contar la película completa, solamente les voy a contar la mitad. Son 40 minutos de sección de cine. No, ya voy a terminar, si es solamente para darles un adelanto. Ya no me quemen más, y la mentira que me gusta. La protagonista Lee... Qué miedo. Ya, pero en los ojos es dañino. La protagonista Lee, en la lengua, consigue trabajo donde un abogado extrañamente llamado Edward Grey. Me suena conocido, ¿no? Las 50 sombras. Bueno, pero este caballero, Edward Grey, es un abogado que acostumbra a maltratar a su secretaria. Da la casualidad que Lee gozaba y se encontraba satisfacción en los golpes que Gray, el abogado, solía darle a su empleada. Insisto que el ojo es dañino. Bueno, Gray, abogado de profesión, durante la película juega o entra en una relación sadomasoquista con Lee, que lo disfrutaba porque era lo que ella en su vida acostumbraba a hacer. La condición es que Edward Grey le solicita a ella que no caiga más en estas prácticas de manera solitaria, sino que compartan este tipo de afición. Bueno, acá hay dos cosas interesantes. Primero, el director no pretende hacer una relación política empleador, sino que se centra en otra cosa, que es lo importante y que es más atingente a nuestro programa, que la relación se centra en el goce desde la perspectiva del amor o cómo encuentran el amor con una práctica que es como desde la periferia sexual en nuestra sociedad, como es el sadomasoquismo. Entonces eso nos desmarca de cualquier película que podría ver el tema en un tono más pornográfico, que no lo vamos a encontrar si quieren ver La secretaria, sino que vamos a encontrar una naturalización que hace el director de este juego sadomasoquista que establece el protagonista con su secretaria. Así que todos cordialmente invitados a que vean esta película, puedan comentarla con nosotros en Facebook, y si quieren adquirir algún producto para recrear alguna de las escenas, está Liberen Sex Tienda con un 10% de descuento para todos los que están escuchando el programa, y en su inbox escriban primero De cuerpo entero y luego su petición. Oye, me recordó otra película igual. Hay una escena, Nymphomaniac, ¿la has visto? ¿La han visto? Tiene dos tomos la película, dura caleta, y hay una parte en que la chica como que siente que ya el sexo común y corriente no la complace. O más explícitamente, ella sentía que su vagina ya no sentía nada. Así que ahí se acerca a los golpes y el maltrato. Ahí está la película. ¿Cómo se llama? Ninfomaniac. Digna de ser nombrada. Analizada, acá, discutida, conversada. Heavy. O sea, ahí aparece todo. Masturbación femenina. Ninfomana, olvídate del amor. Aquí la están proyectando. Ninfomana, olvídate del amor. Volumen 1 y 2. Sí, no, increíble. Ya hay una parte en que ella ya no siente más. Ya en el próximo programa la vamos a dar completa. Bueno, aquí tenemos algunos productos que están a vuestra disposición y un set completo para practicar algo de sado masoquismo o masoquismo solo, como ustedes quieran realizarlo. El set es de 6 piezas, cuesta 25 mil pesos y cuenta con lo siguiente: redoble tambores, el látigo en color rojo, ya lo escucharon en reiteradas ocasiones, un par de tobilleras tipo esposas que nos permiten inmovilizar al que está siendo sometido. Ay. Una plumilla que busca estimular ciertas zonas erógenas, las que ustedes encuentren erógenas, y un antifaz que no es para dormir como alguien había pensado por acá, sino que es para evitar que el sometido pueda ver todo lo que se está realizando para con él. Este set completo de piezas cuesta 25 mil pesos. Pueden comprar esposas también en Liberen Sex a 5 mil pesos. Estas esposas son de carabineros realmente, ¿eh? No, espero que no me traiga problemas. Y el látigo solo cuesta 5 mil pesos. Lo pueden encontrar en color rojo. Es rica la pluma. Tiene una cosa así, como una cosquilla nerviosa. Bueno, que claro que no están probando los productos. No. Oye, el GAL, ese... ¿Cómo se llama ese específicamente? ¿Cuál? Ese de la pelotita. Mordaza. Mordaza. Yo lo había escuchado como GAL, ¿o no? GALBAL. Como GALBAL. Algo así, no sé. Bueno, en chileno sí, mordaza. No sé. Mordaza. Bueno, estos productos y mucho más pueden encontrar en nuestra tienda Liberen Sex en el día de hoy, sadomasoquismo. Están a vuestra disposición estos productos, así que cualquier cosa por inbox, si ponen de cuerpo entero, van a tener un 10% de descuento. Y no se vayan de la sintonía porque vamos a escuchar un par de cuñas y después vamos a escuchar a la calle hablando sobre placer y dolor. ¡Ay! ¡Ay! Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Si quieres conocer a alguien, o tener una cita, o compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook De Cuerpo Entero. All night long. A nightingale no longer singing. La pregunta de esta semana es si te gusta o si has mezclado en tu vida sexual dolor y placer, porque el programa es sobre sadomasoquismo. No. No, no mezclado nunca. Supongo que porque no me ha tocado nomás, pues, ¿no? ¿Tienes algún pensamiento acerca de ese tipo de relaciones sexuales donde la gente se golpea, se tira el pelo, no sé, se flagelan, o hay situaciones violentas asociadas? Yo creo que cuando hay situaciones violentas, igual alguna, o sea, si, no sé, más joven quizá me pasaba algo así, más loco por decir algo, me parecía divertido, en verdad, pero yo creo que también, cuando uno está como bajo una emoción, uno no tiene mucho control, entonces en eso yo creo que puede haber peligro. Yo conozco a harta gente que tiene así grupos de masoquismo y en Santiago y no sé qué, que es su rollo, no el mío, en verdad. Yo tampoco nunca he experimentado tanto dolor, así como que una llaga con sangre, no sé, no, nunca he practicado eso, pero no sé, yo creo que cada uno con lo suyo y todo bien, nomás, pues si lo que se hace ahí en las cuatro paredes es ahí, por mucho tema, pero O sea, tú encontrás que no es como una desviación, no. Que es algo como más como normal, o sea, si es que hay consentimiento. Creo que hay de todo para todos los gustos y cada uno con su rollo. Pues hay otras cosas a lo mejor que yo podría considerar peores que es un juego nomás, pues. Es como un juego de egos. No, a mí eso, el placer y el dolor, el placer es sabroso, pero el dolor se me asemeja mucho a la tortura, lo que hicieron los milicos, y especialmente en Latinoamérica. Por eso ese estilo de sexo sadomasoquismo no me atrae, no me gusta. Bueno, el placer y el dolor están íntimamente ligados en la existencia humana, en la psique humana. Sin embargo, en la práctica de la sexualidad, a mí personalmente me parece que lo que se debe suprematizar es el placer, y en un sentido incluso como se explica en las tradiciones de India antigua y del Oriente antiguo. Precisamente a mi amigo le comentaba ahora que vengo llegando de India, de mi segundo viaje, y la experiencia tanto védica como tántrica menciona que el verdadero placer es trascendental a la dualidad de placer-dolor. Entonces hay una especie de metaplacer, un placer sublime y supremo que excede el placer ordinario, cotidiano, y el dolor. De tal suerte que una praxis sadomasoquista en realidad es algo que debe ser trascendido para conseguir un disfrute o un gozo realmente más intenso y más sublime, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces yo imagino y pienso y siento que hay que moverse en la práctica de la vida emocional, afectiva, sexual, en ese horizonte, que es lo que se llama el Mahasukha, el gran, el macro, el mega placer, que es un placer infinitamente superior al placer ligado al dolor y a la dualidad dialéctica sadomasoquista. O sea, yo pienso y siento que debe ser un trans sadomasoquismo, algo que es más allá de sadismo y más de masoquismo, y eso sería un verdadero placer amatorio para los hombres y las mujeres actual, aquí ahora, digamos, en el universo. Y la pregunta de la semana es si te gusta mezclar placer y dolor. Por ejemplo, ¿te gusta que te golpeen durante la relación sexual? ¿O golpear a tu pareja? ¿O tomarla del pelo? Sí. Con intenciones, con palabras, con agarrones y velocidad, intensidad, fuerte, mirarse al espejo, mirarse intensamente a los ojos, así. ¿Y pensáis que hay un límite en eso? ¿O que durante la relación eso puede llegar a niveles de, no sé, de una violencia que sacada de ese contexto podría ser como elevada? Probablemente, no lo sé. Yo creo que sí, ¿no? Algo debe haber. Pero no lo dimensiono, no cacho cómo podría expresarse así. ¿Y tú crees que, por ejemplo, un orgasmo en una relación sexual en la que se mezcla dolor y placer, que tiene alguna cuota de sadomasoquismo, es distinto al de una relación sexual sin ese ingrediente? Sí, pues sin duda, pues son modos. Varía, ¿no? No es todo el rato. A veces hay otros modos, entonces uno va. Depende de cómo te sintáis, yo creo, ¿no? Eso, pues no sé, a veces. Estáis frustrados quizás, o por parte de un juego, o sea, puede llegar de distintos lugares, no sé. La pregunta es si te gusta mezclar placer con dolor. ¿Mezclar placer con dolor? Un poco, pero no tanto. ¿Algún ejemplo podrías dar? ¿Algún ejemplo de mezclar placer con dolor? No sé. Por ejemplo, ¿te has visto alguna vez una relación sexual en algo así como extremo? Que la persona con la que hayas estado teniendo sexo te ha golpeado, te ha, como no sé, pues te ha tomado del pelo, cosas que son como sutiles en el sentido más amplio de la palabra sadomasoquismo, porque igual viene de, o sea, el Marqués de Sade y cosas como las que hacía Calígula, que son mucho más al chancho, pero ¿te has visto enfrentar algo así? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Sí, igual podría ser algo así, pero tampoco es tan explícito. En realidad es como que momentos en el clímax que puede llegar a suceder algo así, pero no es, no sé, no es como Sailina, ayúdame. Yo prácticamente me voy a convertir en monja. ¿Y tú? ¿Qué te parece la mezcla de dolor con placer? ¿Y hay experimentado algo durante alguna relación sexual así como cercano al sadomasoquismo? No. ¿Una vez? No. No. ¿Ni siquiera con los copetes? Como que medio no te acordí, pero ella ya amaneció así como sintiendo que pasó algo más agresivo que lo normal. No, no, es que no, si no. No, o sea, yo como que nunca he amanecido el otro día sintiendo algo más raro de lo normal. Pero no estoy en contra, o sea, es dependiendo de que no se pase el límite y de que si la pareja a los dos les gusta y algo entretenido y como que mejora la relación, bien, pero si es ya una cosa ya muy que somete a la mujer, así como, no. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Si te falta el respeto, ¿eh? Y luego culpo al alcohol. Tenemos más opiniones que llegaron a último momento sobre el dolor y el placer y las vamos a escuchar de inmediato. Sí, todavía no, desde un aparato móvil. Ahora va el aparato móvil. ¿Qué opinas de mezclar dolor y placer? Bueno, creo que experimentar cosas nuevas siempre es innovador, es bueno. No, y siempre para las parejas nos hace bien, porque de repente la fantasía del tener a la mujer amarrada o el hombre atado, en los golpes, siempre y cuando sean con respeto, me parece súper bien. Gracias. ¿Qué opina de mezclar el dolor con el placer? Creo que eso es un gusto personal. Hay personas que le agrada eso, no le da nada de malo. ¿Tú practicarías sexo con dolor? No. No me llama la atención. Un poco escueta. ¿Hay más? ¿Tenemos más opiniones? Esperamos un segundito, ¿no? Avancémonos. Sí. Igual en general a las personas como que les costó la experiencia de calle de tomarle la entrevista, les costó el tema del dolor y el placer. Entonces, claro. En realidad sí es tan cierto, así como, ay, no sé. A lo mejor le acercáis mucho el micrófono. Es que igual hay como nociones estéticas, políticas al respecto que son contradictorias. No quiero ser pajero, pero da para largo. Pero, por ejemplo, hay cachado como la izquierda tradicional ha agenciado el tema del dolor con la memoria, por ejemplo. Como lo que contestaba uno de los claro, que, exactamente. Que a él lo asociaba con la tortura en el tiempo. Exacto, de entonces. Hay mucha gente que todavía puede pensar como ese tipo de cosas, o sea, olvidando la dimensión de placer, sino que transformándolo simplemente como en un dolor culposo, como de victimización. Pero yo creo que acá estamos para hablar de consentimiento y que yo te pida que me lo causes, mancilla de este cuerpo. Me llegó una información al correo electrónico sobre la relación entre el dolor y el placer. Porque dice la que aporta esta información, un dato científico, que tiene que ver con la generación de una sustancia que se llama dopamina, y que tanto en el dolor como en el placer, esta sustancia se libera. Por lo tanto, cuando uno está teniendo sexo y alguien te golpea, tú ya estás liberando una cuota de dopamina que tiene relación con el placer. Por lo tanto, ese dolor no se siente al mismo nivel que si estuviese siendo, en el fondo, si te lo estuviesen como proporcionando en una situación normal. Hay como una anestesia que claro. Tiene contra la dopamina, que bueno, que en el fondo es lo que hace que la relación sexual mezclada con dolor llegue a un resultado de placer distinto y más, incluso puede ser más intenso, que es como en lo que se basa un poco el tema del sadomasoquismo. Okay. Que dentro del sadomasoquismo existe el concepto de que las personas que logran manejar esta mezcla de placer y dolor llegan a niveles de placer extremos y distintos y están como por encima de las personas que no practican las las distintas como fases del sadomasoquismo. Que tiene que ver con la conciencia que se tiene de que se está asumiendo el dolor como una sensación placentera, los que están iniciándose en esto sobre todo, o sea, más allá de los que naturalmente tienen la relacionado al placer con el sexo sadomasoquista. El neurotransmisor dopamina tiene mucho que ver con el dolor, tal como lo dijo Anita, y estimula los mismos receptores que se pueden estimular si uno hace consciente el proceso de causar dolor a otra persona. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con cómo se asume esa sensación, que para muchos también socialmente adquirida es negativa, y para otros que no comparten esos parámetros que no han establecido y que no han hecho creer que el dolor es malo, igual, bueno, como la ciencia lo enseña. Igual estoy seguro que todo el mundo ha tenido sexo brutal. Y lo han pedido. Creo que también los de la entrevista, los hombres, puede ser que también haya una carga como de maltrato a la mujer, como si uno busca en internet, por ejemplo, la mayoría son de mujeres como sometidas y con unos aparatos que yo he visto algunos de como, no sé, mujeres que le atraviesan agujas en la vagina, como en los labios mayores. Y es brutal porque es como repetir la imagen de la mujer maltratada, entonces también existe ese tabú, pero también hay que como consensuar ciertos niveles. Obviamente no es la mujer maltratada, si a la mujer le gusta, si a la mujer quiere, es totalmente aceptado. Es que nosotros igual podemos buscar miles de analogías con respecto a la sexualidad y a la corporalidad y al cómo nosotros nos vamos descubriendo, conociendo, satisfaciendo. Muchas analogías con cosas negativas, pues yo creo que lo que estamos tratando nosotros es de desmarcarnos de esas cosas negativas y ver la sexualidad como sexualidad. Sí, eso me hace pensar en el término que acuña mi amiga misógina, que es BDSM, que es dominación, no, perdón, bondage, porque es B, dominación, sadomasoquismo y masoquismo, y que la mayoría comparte, por lo menos las que no son más cercanas como a parodias de cosas de tortura, porque existe. Uh-huh. Pero parten por el tema del consentimiento. O sea, de partida, cuando tenés sexo brutal y onda la frase, hazme pedazo. O sea, tú estás pidiendo eso. O sea, el dolor aparece también como un placer que tú mismo estás pidiendo. Es como lo que conversábamos anteriormente cuando queríamos hacer la crítica y el análisis de las 50 sombras de Grey, que al final no dio para análisis ni para crítica, de repente ni para verla, porque es más fome que bailar con la hermana. Bueno, hay gente que le gusta bailar con la hermana, pero yo lo relaciono con algo fome. Bueno, vamos a hablar de películas de la hermana con la hermana en unos programas más adelante. Está en el cronograma. Podemos hablar de incesto igual. De incesto. Pero lo que quería decir, ya se me está olvidando, tiene relación con que... ¿era de la hermana o no? No, se me fue la idea. Mónica coge una vela y vierte la cera hirviendo sobre el pecho del hombre que se estremece levemente. Al final... hace chorrear unas gotas sobre su glande. Se puede escuchar un ¡oh! del público. El siguiente número consiste en practicar el bondage, ligamientos o ataduras sobre el magullado pene del esclavo. Mónica va entretejiendo un nudo de carne y cuerdas que acaba por dejar el órgano del esclavo de un color violáceo. La gente aplaude. Yo no, yo temo, yo tiemblo, yo siento pena, pero no de ese ovillo de carne, sino pena de mí. He oído que el BDSM, bondage, disciplina, dominación y sumisión, término que denomina esta afición sexual y que no debe confundirse con el sadomasoquismo, designa toda una subcultura en la que los participantes construyen relaciones de poder de forma voluntaria y partiendo del consenso. Recordé que la idea de iniciar un juego de dominación con Mónica había salido nada menos que de mí y hacía pocos minutos. Yo había dado el sí. Ella sería la parte dominante y yo la parte pasiva. Formas del placer mutuo. Víctima propiciatoria. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que quiera subir al escenario y probar mi látigo? La voz de Mónica suena melífera, hasta tierna. Veo que uno de sus dispares ojos brilla en la oscuridad. Se refiere a mí. Me está llamando. Sexografías, Gabriela viene. Que quiso ser participante de una sesión de sadomasoquismo y decidió ella entregarse como una sumisa. Me encanta la Ana, saca los mansos libros. Ustedes tenían algo preparado, son de la biblioteca de... Oye, Cortita, para terminar lo que decía adelante, que la diferencia grande, aparte del contenido y de lo superficial, que era las 50 sombras de Grey y de que no mostraban nada, era que Anestesia, la protagonista de las 50 sombras de Grey, Bueno, Anastasia. Anastasia, ves que era más fome la loca. La anestesia no sabía lo que iba y en un minuto incluso se negaba a acceder a este juego sadomasoquista. En cambio, acá en la secretaria confluyen dos personalidades, una sado y otra masoquista, que se encuentran en un punto donde se desenvuelve toda la historia. Eso. Claro, el consentimiento, yo insisto. Bueno, ahora viene la sección de periferias sexuales ni tan periféricas. Hay que grabar, por supuesto, la cortina de presentación. Sí. Vamos a buscar una voz de travesti, así lo mejor. Como decía algo de la lluvia dorada, que era una eyaculación llena de brillantina. Así tiene que ser la cuña de periferias, ni tan periféricas. Como que te mencionan el cuerpo. Poniéndonos a tono, partimos así. ¿Es el espectáculo del dolor? ¿Es el dolor espectacularizado? ¿Es el show de la resistencia? ¿Es la imagen de tu propio placer? ¿Es la escenificación de un placer abyecto? ¿Es un momento de meditación colectiva? ¿Es un manifiesto político del cuerpo vulnerable? ¿Es una experiencia para colectivizar el placer? ¿Es un límite la carne? ¿Es la carne un límite? ¿Es el poder del fustazo? ¿Es la fusta un instrumento de poder? Vos esclavo, vos amo, nosotras esclavos, nosotras las dominas. ¿Es el dolor público un evento privado? ¿Es el placer privado del dolor? ¿Es una ceremonia del poder? Pastelitos Punk, Maki Corbalán y Valeria Flores. Nada me toca, nada me interesa, salvo lo que se dirige directamente a mi carne, Artaud. Con estas dos citas extraídas del libro La Cerda Punk, de Misógina, vamos a dar inicio a un happening, donde literalmente yo, y ustedes no lo verán, me sacaré la polera y mi compañera Sofía le pediré que... Bueno, Sofía... Esto puede ser transmitido por live stream, así que ahora vamos a empezar a... Sofía, te autorizo para que me azotes con ese látigo hecho caseramente en un taller HTML con misógena. Pero Felipe, ¿cómo voy a saber cuándo tengo que parar? Podemos inventar una palabra clave. ¿Cuál sería esa palabra? No sé, ¿tú tienes alguna? Yo opino que debería ser cariñosito. Ya. Cuando diga cariñosito, tú te detienes. Ok, voy a ir de bajo a alto. Es mi límite, cariñosito. No, los latigazos, lamentablemente, no sé si se van a poder escuchar, pero dale, yo trataré de retratar lo que me pasa. Busquemos posición, Sofía. ¿Puedes relatar también lo que está pasando? Sí, no, pueden venir a hablar de todo esto. Lejos del cuello, por favor. Yo creo que debajo del hombro, ahí me sería placentero, en la paleta. ¡Ay! Más debajo del hombro. Me encanta. Eres como un ferrocarril que estaba partiendo. Partiéndome. Eso, más abajo. Oh, eso es rico. Cariñosito, ahí. Es que, no, sí, podéis seguir, pero en el mismo lugar. O sea, en el mismo lugar no. Eso, perdón, me confundo, el placer me está dominando. Me confunde. Te pido más, pero no en el mismo lugar siempre. Ay. Sentí un escalofrío. Cuéntanos, Felipe, ¿qué se siente? Mira, en este momento es casi como que mi piel reaccionara antes del golpe. Yo tengo que decir que siento un poco de poder. Te creo. Podrías bajar a mis glúteos. Se me viene a la cabeza ahora. Dale fuerte, total, ahí está el pantalón. Dale, más fuerte. Pero justo en los glúteos, no en la pierna. Sí, quedan 20 minutos de programa. Ahí, con toda tu fuerza, en el culo. ¿Quieres probar? No, está bien. ¿No? No, pero ya está bien. Estoy... No sé, es como excitado y nervioso. Ay. Ya, cariñosito, cariñosito. Creo que ha sido suficiente. Oh, Sofía. ¿Qué te sintió, Felipe? Para no haber tenido sexo nunca contigo, muy agradable. ¿Te gustaría tener sexo conmigo? Creo que de ahora en adelante te pediré más golpes. Ay, ay, ay. Bueno, estamos llegando casi al final de cuerpo entero. Un cuerpo de cuerpo osado. De cuerpo estaba rico. Como de cuerpo osado. En este de cuerpo entero el tema fue el sadomasoquismo. Nos dimos cuenta al salir de la calle que a las personas les cuesta un poco hablar acerca del sadomasoquismo. Y comparto con Felipe y comparto con Sofi que yo creo que no existe una persona que esté cerca de los 30, 35, incluso menor, que no haya experimentado una noche de sexo brutal. El que no lo haya hecho, que arroje la primera piedra. Y todos los entrevistados que más o menos andaban en ese rango de edad, que no lo hayan reconocido, bueno. Que le den el primer látigo. Igual vivimos en una sociedad donde igual nos cuesta, yo creo, todavía hablar de sexualidad y nos cuesta hablar de un montón de otros temas. Esa es como la reflexión. Y si es verdad que visiten, libérense. Esa es como la razón del programa. Ay, me gustó. Ya, es que esto nadie lo sabía, pero a mí me gusta un poquito el dolor. ¿Felipe está excitado ahora? Sí, ahora estoy caliente. Bueno, Raúl dijo que le gustaba que me quemen. Y yo dije que me gustaba que me duele. Tú dijiste que te gustaba que te muerdan. Sí, a mí me gusta mucho que me muerdan. Y que me tiren el pelo. Bueno, dicen... ¿Y Aldana? Aldana no vi nada, Aldana no ha dicho nada. Aldana no... No, sí, imagino que algo le debo. No sé. Bueno, estamos terminando y antes de que se cierre este programa, vamos a ir con una canción que se llama Infinity, que la interpreta una actriz, la canción, que es un gran orgasmo, que lo envió a nuestro correo de cuerpo entero 87.7@gmail.com. Sergio Castro, un saludo para él y nos vamos a despedir escuchando esta canción que dura como 5 o 6 minutos y que la canción completa es un gran orgasmo. Muy buenas noches a todas las placerinas y placerinos, Dolores Dulces. Lo invito a que visiten nuestra página Libérense Extienda, lo van a encontrar en Facebook, y que vean películas, las comenten por Facebook para que nosotros podamos acá conversarlas, analizarlas y discutirlas. ¿Cómo se llamaba el sitio donde se podía ver la película La Secretaria? Repelis, usted lo googlea nomás, ver La Secretaria online, Repelis, y les va a abrir la página gratuitamente. La repetición del programa es los sábados a la 1 de la mañana. ¡Aua! El público lo ha pedido. No hay datos públicos esta semana. Estaban preguntando si habían datos públicos. No alcanzamos, estamos cortos de tiempo, así que esta semana no hay datos públicos. Envíe sus datos pélvicos públicos del Servicio de Utilidad Pélvica Pública a decuerpoentero87.7@gmail.com. Envíe, por favor, para que tengamos para poder darle lectura en este espacio. Solo que Felipe anda buscando a alguien que lo latigue. Ah, bueno, eso es un gran dato. ¿Vas a dar tu celular al aire? ¿Tu correo electrónico? No. No, me gusta... me gusta vagabundear y tomarlo de la calle. Es un cachurero sexual. Sí, lo peor, un Diógenes, güey. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más antes de que vayamos a la música. Ahora vamos a ir a escuchar Infinity, el aporte de Sergio Castro, como decía, este gran orgasmo. Saludos, Sergio, tengan sexo. Sexualiza. La música de Cuerpo Entero la programa DJ.G.